aura amenazante, era un armadillo, era un RR, pa' meterme miedo me flequeteaba alante. Era un armadillo, era un RR, pa' meterme miedo, ay, me flequeteaba alante. Tan curioso, ¿no? Iba a dispararle, pero me puse a pensar, ese animalito quizás tenía su mujer, que la pobrecita viuda iba a quedar. Claro que la culpa sería de Rafael, que la pobrecita viuda iba a quedar. Claro que la culpa sería de Rafael. Qué animal tan bronquinoso, qué animal tan busca pleito. Qué animal tan bronquinoso, qué animal tan busca pleito. Te juro si fuera otro, no se tiro se lo meto. Ay, le juro si fuera otro, no se tiro se lo meto. Si hubiera sido el maestro Escaloma, de una trompa al voleo ese RGR atrevido. Haciendo tarde, déjeme pasar. Oiga, amigo R, yo soy hombre bueno. Se está haciendo tarde, déjeme pasar. Y alguien se aburrió de tanto ponerme cebo, de buscar mi pleito y como yo nada le hacía. Me torció los ojos y salió corriendo a buscar su cueva allá en la serranía. Me torció los ojos y salió corriendo a buscar su cueva allá en la serranía. Que se